acá en México, pero sí en todos los sectores más combativos. Bueno, no, en primer lugar le pido si puede presentarse. Sí, claro que sí. Pues antes que todo, muy buenas tardes, ¿ya? Mi nombre es Javier Vidal. Yo soy representante de la sección 7 del CENTE, pero estamos adheridos a la CENTE. La diferencia es que, bueno, todos formamos parte, bueno, el 95% del magisterio en México forma parte de un sindicato nacional, que es el CENTE. Pero dentro del CENTE existe una corriente crítica desde hace 36 años, casi 37, que es la CENTE, que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, a la cual pertenezco desde hace 17 años que ingresé al servicio educativo. Y bueno, básicamente venimos haciendo una lucha en contra no solamente de la reforma educativa, sino también en contra de las 12 reformas estructurales que están afectando en estos momentos a nuestro país. ¿Podría sintetizar cuáles son los elementos sobre los cuales quiere avanzar la reforma educativa? Bueno, habría que particularizar y decir que lo que el gobierno mexicano pretende hacer pasar como una reforma educativa en realidad es una reforma administrativa laboral. Esto ha quedado demostrado en varias ocasiones. Nosotros lo denunciamos desde antes de que entrara en vigor esta ley en el 2013, en septiembre del 2013, y comenzamos una lucha primeramente para evitar que se hiciera esta reforma constitucional a los artículos 3 y 73 de la Constitución y a la propia Ley General de Educación. En un segundo momento hemos estado en contra de la aplicación y donde nos afecta principalmente es en la estabilidad laboral. Los maestros fuimos contratados con un esquema en el cual se nos aseguraba la estabilidad laboral mínimamente por 28 años a las compañeras y 30 años a los compañeros maestros. Entonces, esta ley lo que hace es abolir esta responsabilidad del Estado por medio de un supuesto examen en el cual, lejos de evaluar o de medir las cualidades del docente, lo que hacen es supuestamente evaluar las competencias docentes, pero esas competencias docentes que están marcadas desde el ámbito internacional a través de estándares de calidad por la Organización de Cooperación Económica, la OCDE. Entonces, esto para nosotros significa la posibilidad real de ser despedidos de manera masiva, como ya ha sucedido en otros países de los cuales tenemos referencia, como el caso de España, como el caso de Italia, el caso de Portugal, el caso de Chile, que fue el laboratorio desde los años 70 del siglo pasado, en los cuales se echó a andar esta supuesta educación por competencias, que además, en la mayoría de los países donde se instauró la política educativa a través de competencias, pues ya han desechado este modelo y ahora están utilizando modelos nuevos que tienen que ver con una pedagogía moderna y no solamente con el hecho de competir, pero no solamente es una competencia, pero realmente lo que están fomentando es crear las habilidades para que nuestros alumnos, nuestros niños, nuestros jóvenes en México puedan ser fácilmente absorbidos por las compañías transnacionales que pretenden apoderarse de la mano de obra barata. Usted mencionó que además de esta reforma educativa hay una lucha sobre en contra de ciertas medidas más integrales, ¿no? De política Sí, más sí, integral. sí, sí. Mira, la política del régimen en México es muy clara. Es poner todo en manos del gran capital. Entonces comenzaron en el sexenio pasado, en el gobierno pasado, lo primero que hicieron fue crear las condiciones de inestabilidad laboral para todos los trabajadores. Entonces hubo una reforma laboral. De esta reforma laboral se desprende después la reforma educativa, que ya mencioné que lo que hace es contrarrestar todas las garantías constitucionales para el trabajo que como docentes tenemos. Pero también han reformado la ley fiscal, han reformado la ley energética, El 40% del presupuesto nacional depende específicamente de la venta del petróleo al extranjero. Entonces, la renta de Pemex es el 40% del presupuesto. Entonces, cuando Pemex se desmantela a través de la reforma energética, están vendiendo a empresas particulares, a empresas transnacionales, los activos de Petróleos Mexicanos. Entonces, el gobierno mexicano pierde ese 40% de ingresos del presupuesto nacional. Entonces hay que resarcir esa pérdida y eso se puede hacer únicamente a través del aumento o la generalización del cobro de impuestos o bien a través del recorte presupuestario. Y entonces hay una política del Fondo Monetario Internacional que se llama política de déficit cero. Esta política lo que hace es recortar lo que para muchos pudiera ser inversión, pero para el gobierno de México, a través de los postulados del Fondo Monetario Internacional, son los gastos en educación, en salud y en infraestructura. Entonces, a través de esto se logra ahorrar un dinero que a la postre servirá para pagar no solamente los intereses de la deuda externa que tiene México contraída con diversos organismos internacionales, sino además poder pagar el capital que se adeuda. Entonces, esta política a nosotros nos queda claro que es recorte presupuestal para poder asumir los compromisos internacionales que tiene México, por un lado. Y por otro lado, hacia el interior del país se aumentan los presupuestos de defensa, o sea, para pagarle a los militares, a los marinos y a la Fuerza Aérea, y los presupuestos de seguridad pública, que es para pagar a las policías nacionales. En México se han inventado en el último sexenio una policía federal, una gendarmería nacional, y se han inventado también una cosa que se llama el mando único, que el mando único es que las policías municipales, estatales y federales están enlazadas y obedecen las órdenes de una sola persona o de un solo organismo. Pero entonces a los marinos, a los militares y a los policías sí se les ha aumentado el sueldo y se han contratado más policías, más marinos, más militares y se pretende despedir a médicos, se pretende despedir a maestros y se pretende recortar los gastos en infraestructura, lo que puede ser una red de telecomunicaciones, la red de carreteras, los puertos, los aeropuertos, todo eso se reduce o bien se pone en manos extranjeras, como pueden ser las carreteras en el estado de Chiapas que están en manos españolas, lo que puede ser los aeropuertos que también están en manos extranjeras. Entonces todo esto es el desmantelamiento total de la nación y nosotros como maestros pues tenemos una gran penetración hacia todas las comunidades del país. En el caso del estado de Chiapas, hay comunidades a las cuales nunca va a llegar el gobernador, pero desde hace decenas de años hay maestros, hay un médico, entonces somos los que tenemos el pulso directo de lo que acontece con la sociedad, no solamente en Chiapas, sino en todo el país, y pues es también a quien las comunidades recurren a nosotros como gestores, como administradores incluso de recursos que puedan llegar a recibir las comunidades por medio de algunos proyectos o la aplicación de recursos que provengan no necesariamente del gobierno, sino que sea a través de la autogestión de las comunidades. Este país y bueno, y esta región fundamentalmente tienen una larga historia de lucha docente, magisterial. Entendiendo eso, pero también sabiendo que lo ocurrido en los últimos meses es particularmente fuerte y profundo, ¿qué evaluación usted hace de los últimos meses del proceso de lucha magisterial aquí, o por lo menos el que usted le haya tocado vivir en Mira, esta región? bien decías que en los estados del sur de México tenemos una tradición de lucha y no es algo gratuito. Somos los estados olvidados por la federación, somos donde se presenta el mayor número de deserción escolar, donde se presenta el mayor índice de analfabetismo, de desnutrición infantil, de muerte materna infantil. Y es a las comunidades a donde nosotros vamos y nos empapamos de esa realidad social lo que nos hace estar en lucha. Desde hace casi 37 años la coordinadora se fundó en el estado de Chiapas, la CENTE. Y bueno, en esta lucha que para muchos empezó el 15 de mayo, pero para quienes la estamos viviendo desde dentro empezó desde hace 3 años, en el año 2013, precisamente en el mes de noviembre, cuando se levanta el otro paro magisterial que duró 87 días y que, por cierto, el día de hoy estamos cumpliendo también en este periodo de lucha del 2016, 87 días de lucha, y entonces estamos comenzando a reinscribir una historia, porque hoy estamos sumándole días a una movilización magisterial, y con el ingrediente de que lo que para los alumnos es vacaciones, para los maestros es un receso de clases, pues lo hemos pasado movilizados. Y entonces esta evaluación que tú me pides la tenemos que señalar en 3 momentos. El primer momento fue un proceso de ablandamiento hacia el movimiento que hizo el gobierno federal a través de la represión masiva. Entonces, nos enfrentamos a varias ocasiones a las policías, tanto estatales como federales y municipales. El saldo fue catastrófico en algunos lugares. En el caso del estado de Chiapas, pues tuvimos detenidos, tuvimos heridos. Afortunadamente no tuvimos muertos, pero en el caso del estado de Oaxaca, el día 19 de junio en Nochistlán y en la ciudad de Oaxaca, pues no sabemos exactamente cuántos muertos fueron, pero se habla por lo menos de 13 personas fallecidas. En un segundo momento se nos trata de persuadir de la lucha a través de la represión económica. Se suspenden todos los salarios en el caso del estado de Chiapas, de casi 90 mil docentes, tanto federalizados como estatales, más todos los docentes de preparatorias que pertenecen a otros subsistemas que no precisamente pertenecen al CENTE, pero que están adheridos en este momento a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y en ese proceso se da el primer acercamiento con el gobierno federal hacia una instancia de negociación nacional. En este caso, la CENTE tiene su Comisión Única de Negociación Nacional, que es la instancia que tenemos acreditada a través de todos los estados y de nuestros órganos de dirección para tener el acercamiento formal con las autoridades. Pero este proceso, que el día de ayer, antier, se debió haber dado la plática número 11, en estos momentos está cancelado. Y entonces ese es el segundo momento en el cual el gobierno, a través de la represión selectiva, de la toma de rehenes para nosotros, los presos políticos de Oaxaca, los presos políticos de otros estados, tratan de desarticular la movilización magisterial. Y bueno, este tercer momento que estamos viviendo, que para mí es el más peligroso, porque es el proceso en el cual el gobierno está alargando el conflicto para tratar de llegar al día 22 de agosto, que es el comienzo del nuevo ciclo escolar, del ciclo escolar 2016-2017, en el cual, al no haber un inicio de clases, nosotros sostenemos de que mientras el gobierno federal no cumpla con las exigencias que tenemos como docentes a nivel nacional, entonces no estaremos volviendo a clases. Entonces, al no volver a clases, estamos hablando aproximadamente de 16 millones de alumnos en el país, y en el caso del estado de Chiapas estamos hablando de por lo menos 1 millón de alumnos. Entonces, eso nos lleva a confrontarnos fuertemente con el gobierno de México, nuevamente con las instancias de gobierno, y no queremos que llegue ese momento, porque también sabemos de que la percepción que se deja o que se imprime a través de los medios masivos de comunicación vendidos con el gobierno es de linchar al movimiento magisterial, y entonces sabemos de que sí habrán sectores de la población que estarán en contra de que nosotros continuemos movilizados. Entonces no queremos llegar a ese momento de confrontación, porque a diferencia de otros procesos que hemos tenido de movilización a lo largo de estos 37 años casi de historia, los padres de familia en este momento están muy comprometidos con la lucha. Son ellos, por ejemplo, los que nos dijeron de que si no hay una solución, entonces no va a haber inicio del ciclo escolar. Y se ha caído, no sabía que se había caído la mesa de negociación. que era para estos días. Sí, no están rotas las pláticas, pero la sesión que teníamos antier, martes, el día martes pasado, esa ya no se llevó a cabo. Uh-huh. Y bueno, ¿y cuáles son las medidas, además de el no comienzo de clases? En este momento se están realizando asambleas, se están realizando algún tipo de actividades en conjunto, por ejemplo, con los padres, como usted comentaba. Sí, mira, en el estado de Chiapas específicamente nosotros tenemos un órgano de dirección, que es nuestra asamblea estatal. La asamblea estatal se ha declarado en resistencia y no vamos a iniciar el ciclo escolar si no hay una solución. ¿Y cuál es lo que pedimos? Pues lo que pedimos es la abrogación de la ley. Pero para que esto suceda, tiene que comenzar el periodo, ya sea un periodo extraordinario de sesiones del Congreso Federal, del Congreso de los Diputados y los Senadores, o bien nos tenemos que esperar hasta el mes de septiembre, hasta el primero de septiembre, para que inicie el periodo ordinario de sesiones. Entonces ahí se puede analizar la reforma a la ley o la abrogación de la ley de educación. Y en ese sentido, las instancias de gobierno del movimiento nos han facultado para que entonces vayamos a todas las regiones del estado a hacer asambleas masivas con los padres de familia. En el caso de San Cristóbal de las Casas, el domingo a las 10 de la mañana se estará llevando a cabo una asamblea general de padres de familia en la secundaria técnica 128 de San Felipe Catepec, que está a 5 minutos de San Cristóbal, para dar a conocer a la población en general, pero sobre todo a los padres de familia, cuál es la situación que guarda el movimiento. Entonces, cada centro de trabajo, cada delegación sindical, cada zona escolar está haciendo lo propio, está haciendo reuniones con padres de familia donde los propios docentes estamos informando sobre las condiciones que guarda el avance de la negociación y hasta dónde va la movilización. Y por otro lado, hay dos comités estatales de padres de familia que están trabajando también a favor del movimiento. Digo dos porque tenemos dos secciones sindicales, la sección 7 y la sección 40. En el caso de la sección 7 dependemos enteramente de una instancia federal transferida al estado de Chiapas, y en el caso de la sección 40 es una instancia que depende orgánicamente del gobierno del estado. Entonces esas estructuras de padres de familia están recorriendo prácticamente todos los municipios del estado y están diversificando las acciones, como pueden ser asambleas, como pueden ser volanteos, como pueden ser perifoneos, todo lo que tiene que ver con la información, pero sobre todo con la agitación que se tenga que dar para que este movimiento popular, estudiantil y magisterial tenga un final que no sea trágico, que al contrario, que logremos rescatar las demandas de abrogación de la ley, de que tengamos no solamente los docentes estabilidad laboral, sino también que se puedan quitar de una vez por todas las cuotas escolares que los padres de familia pagan, porque a pesar de que se dice que en México la educación básica es gratuita, las escuelas públicas tienen que poner dinero los padres de familia para poder subsanar los gastos de mantenimiento, de pintura, de las instalaciones de agua, instalaciones sanitarias, de los cristales que se rompen cuando los muchachos juegan la pelota, o cualquier otra situación que pasa todos los días en la escuela, pero que en México el gobierno, ni el federal, ni el estatal, ni mucho menos los municipales, tienen un presupuesto destinado a conservar las escuelas. Si te hacen la escuela, te la entregan, pero si no hay la buena voluntad de los padres de familia, la escuela se puede caer y el gobierno no le interesa más esa escuela. Uh-huh. Entonces lo que queremos es que no hayan cuotas escolares, pero que no hayan cuotas bajo la exigencia de que sea el gobierno el que asuma la responsabilidad de darle mantenimiento a esas escuelas y de dotar de algunos otros elementos, como pueden ser más más conserjes, más intendentes en las escuelas, maestros de música, maestros de educación física, maestros de computación, incluso maestros de inglés en algunas escuelas que los padres de familia toman el acuerdo de que exista este maestro de una lengua extranjera. son las propias sociedades de padres de familia quienes pagan esos recursos. Entonces, la idea es que el gobierno se haga cargo totalmente de la educación, porque es un precepto constitucional que la educación básica en México tenga que ser gratuita. Por lo que usted relata, ustedes han logrado que una demanda que podría ser leída solo como una demanda gremial logre entenderse más políticamente como una cuestión del derecho a la educación. De hecho, al poder ampliarla a padres de familia, ¿no? Aparece como algo más amplio, que no es solo de un sector y que no es salarial y que no es por una evaluación solamente. ¿Cuáles son los elementos o los factores que usted cree que hicieron que, por ejemplo, los padres de familia y otros sectores sociales que no son los propios maestros se den cuenta que también es su lucha? Bueno, es muy complejo porque en las luchas pasadas y específicamente en la lucha del 2013 nosotros vaticinábamos todo lo que está sucediendo ahora. El cobro de cuotas, hay un programa que no he explicado que se llama Escuelas al 100. 100 no quiere decir que sean al 100%, sino son unas siglas que tienen que ver con el Registro Nacional de Inmuebles Educativos, donde en el mes de diciembre del 2015 el gobierno federal puso a la disposición 150 mil millones de pesos a través de bonos que fueron comprados por la iniciativa privada. Esos bonos van a generar cierto interés económico y dentro de 20 años los empresarios que compraron estos bonos van a tener la posibilidad de cobrarle al gobierno de México la inversión más sus intereses. Pero esto traduciéndolo a las escuelas, a cada escuela le pueden dar una cantidad que va entre los 300 mil pesos y los 6 millones de pesos. Estamos hablando más o menos en dólares, entre 30 mil dólares y medio millón de dólares. Anual. No, es una inversión única. Ajá. Con ese dinero pueden hacer cualquier tipo de reparación, supuestamente a su escuela, pueden construir, pueden, si les hace falta una cancha de básquetbol, un gimnasio, un patio techado, o componer los baños, cambiar el mobiliario, comprar no sé, un equipo de cómputo para la escuela, una sala de cómputo o un aula de medios, o lo que le haga falta a la escuela, ellos lo pueden hacer. Pero para que les entreguen ese recurso a través de los municipios, en el caso del estado de Chiapas, tienen que depositar en prenda las escrituras de la escuela. Entonces lo que están haciendo es hipotecar la escuela. El programa es el programa ¿Y si escuelas, no lo pagan, quién si se no queda lo, con...? Pues los dueños de los bonos, que en este caso es la iniciativa privada, los grandes empresarios. Y hay un grupo de empresarios que se hacen llamar Mexicanos Primero, que son los poderosos económicamente hablando en el país, que son los más empeñados en denostar al magisterio, en exigir que se aplique la ley, pero cuando hablan de la aplicación de la ley hablan de sanciones de cárcel o de represión a través de las policías o del ejército. Entonces, este grupo son los que compraron los bonos educativos. Entonces, ellos tienen invertido 150 mil millones de pesos en educación y a la postre saben que en 20 años esas escuelas no van a poder pagar. Los padres de familia no van a poder pagar un financiamiento de 300 mil a 6 millones de pesos. Y no solamente estoy hablando de escuelas primarias, porque a una escuela primaria se le puede dar 300 mil o 600 mil pesos para que hagan un aula o dos aulas o para que reparen una cancha, pero a una universidad se le pueden dar 6 millones para que manden construir un auditorio o para que cambien todo el sistema de cómputo de la universidad. Y entonces no solamente estamos hablando de que se pueden adueñar de nuestras escuelas, de nuestras pequeñas escuelas, sino también se pueden adueñar de las grandes instituciones educativas del país. Entonces, los padres de familia se dieron cuenta de esto. Y entonces en muchas escuelas rechazaron el programa. Hay escuelas donde se les está obligando casi, pero en las escuelas donde existe ya una conciencia social, entonces rechazaron esta escuela el programa de escuelas a 100, lo rechazaron y se empezaron a involucrar en la lucha con el magisterio. Entonces, cuando el gobierno de México dice, vamos a despedir a los maestros y les vamos a mandar a maestros sustitutos, el padre de familia dice, no, aquí no entra ningún maestro sustituto, aquí hasta que regrese el maestro titular es el que va a venir a dar clases. Después, cada que el gobierno de México nos reprime a través de las policías o del ejército, los padres de familia salen en nuestra defensa. Entonces, se dio un fenómeno, por ejemplo, en San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez. Antes, las batallas que se daban en contra del magisterio a través de las policías eran en descampado. Nos íbamos a puntos lejanos de la ciudad, donde teníamos que hacer una actividad de protesta, por ejemplo, en contra de un examen, donde, por ejemplo, en el mes de diciembre, el 8 de diciembre, en la Escuela Nacional de Protección Civil llegamos y había un operativo de 7.000 efectivos entre policíacos y militares. Utilizaron uno de estos carros cisterna, los que les llaman rinocerontes, y uno de estos vehículos atropelló a un compañero maestro, lo mató, pero la sociedad lo supo como noticia, como anécdota, pero allá, lo que sucedió allá a 20 kilómetros de la capital, en un lugar despejado. Pero en el 15 de abril de este año, la policía atacó a los maestros en Tuxtla Gutiérrez y en San Cristóbal. Y sucedió entonces que los afectados fueron nuestros padres de familia, fueron nuestros alumnos, fue la sociedad en general, porque entonces se dio cuenta del uso indiscriminado de las balas de goma, de las bombas de racimo que utilizan para dispersarlos a los manifestantes, de las bombas de gas lacrimógeno, del uso de helicópteros para bombardearnos con gas lacrimógeno, del uso de los rinocerontes nuevamente. Entonces la gente se dio cuenta que lo que nosotros les veníamos a decir después de una refriega en contra de la policía era mínimo a comparación de lo que realmente estaba sucediendo. Entonces, en el bloqueo que tuvimos, por ejemplo, hasta hace 2 semanas en San Cristóbal, son los padres de familia, son las organizaciones las que dijeron que si se le toca nuevamente al magisterio, entonces ellos van a reaccionar. Y así sucedió el día 20 de julio, que nos desalojaron a través de una fuerza irregular de paramilitares en San Cristóbal de las Casas, del kilómetro 46 de la autopista. Son las colonias más cercanas, las que fueron agredidas por la Policía Federal el 15 de abril, las que reaccionaron primero y son las que recuperaron el espacio y después hicieron posible que nosotros volviéramos a ocupar el punto del cual habíamos sido bloqueados. Y lo mismo sucede en Tuxtla. Y todas las noches nos inundan con café y nos inundan con pan y con agua y con comida. Y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional nos regaló más de 100.000 tostadas y pero sobre todo cada que alguien llega y nos da parte de lo que está dejando de comer, porque no nos dan lo que sobra, nos dan lo que tienen y a veces hasta lo que les va a hacer falta el otro día, pues a nosotros se nos sube el ánimo se nos hace más grande el compromiso que tenemos por regresar a nuestras escuelas a dar buenas cuentas de esta lucha. No podemos regresar derrotados, o sea, no tenemos por orgullo, por dignidad, el magisterio no puede regresar derrotado de esta lucha, porque si bien sabemos que no va a ser la última batalla, sí sabemos que esta es definitiva, porque si nos logran doblar, entonces todas las demás reformas van a ir en contra del pueblo. Entonces, el régimen está cambiando en el caso de México, están endureciendo las leyes, están haciendo posible, por ejemplo, que el ejército pueda entrar a tu casa a hacer un cateo, a tener escuchas telefónicas, aún sin la orden de un juez, simplemente porque alguien dijo que ahí está sucediendo algo o porque haya la sospecha de alguna persona. Entonces están preparando todas las condiciones para instaurar una dictadura. No sabemos si militar o sea una dictadura civil, pero en México estamos viviendo esto, si no es que ya lo estamos padeciendo, pero si no estamos a punto de que exista una dictadura generalizada en nuestro país. Y bueno, la gente también ve, el pueblo nos ve a nosotros como un referente de lucha, como un ejemplo, y como un sector, si bien gremial, que se tiene que mantener aguerrido, porque si doblegan al magisterio, entonces va a ser muy fácil doblegar a cualquier otro intento de desobediencia civil. Bueno, para ir terminando, las desapariciones de los normalistas de Ayotzinapa, ¿qué te parece qué influencia te parece que puede haber tenido en la forma, si es que la tuvo, ¿no? En la forma en que se dieron las luchas acá los últimos meses de magisterio, o de qué manera afectó, no también las conciencias de quienes están luchando ahora? Mira, la desaparición de los 43 compañeros de Ayotzinapa y la muerte de 6 personas más en la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala es un parteaguas en la lucha. Pero sobre todo quienes estamos metidos en la protesta social sabemos que ese fue el aviso del gobierno, para decirnos que si seguíamos manifestándonos en contra de las reformas estructurales, esto es lo que le va a suceder a cualquiera que intente ir en contra del régimen en México. Hemos tenido la oportunidad de estar en Ayotzinapa a los pocos días de este suceso. Hemos tenido la oportunidad de recibir a los padres de los desaparecidos acá en San Cristóbal de las Casas. Hemos recibido a los alumnos, compañeros, incluso a sobrevivientes de la noche trágica de Iguala, de ese 26 de septiembre. Y ellos nos han transmitido su espíritu guerrero, nos han transmitido su espíritu de lucha, su convicción de estar hasta las últimas consecuencias exigiendo la presentación con vida, aunque sabemos que es imposible que nos retornen con vida a nuestros desaparecidos, porque el régimen de México lo que hizo fue eso, ¿no? Desaparecerlos para tratar de escarmentar y dar un mensaje claro a la nación de lo que le puede suceder a cualquier mexicano que esté en contra del gobierno y en contra de la política del gobierno mexicano. Pero esa convicción de lucha a nosotros nos deja muy en claro de que hay un propósito para seguir actuando en contra del gobierno de México, en contra de las políticas de hambre, en contra de las políticas de terror, en contra de las políticas de represión que se dan en el caso de México. Y bueno, en los últimos meses la gente se ha preparado para resistirle al Estado. Ya no vamos a una manifestación, a una marcha, a un mitin, a un plantón, a la expectativa de que tal vez no suceda nada. Vamos con la conciencia de que algo puede suceder y mínimamente pues tratamos de protegernos llevando un casco, llevando algo, como contestarle, por lo menos con piedras o con canicas o con lo que tengamos a la mano a la policía que está armada con fusiles, que el día 9 de diciembre dejamos demostrado cuando le quitamos a la Policía Federal más de 25 mil cartuchos útiles de armas, incluso armas prohibidas como son las que queman fósforo blanco, que están prohibidas por la Convención Internacional, y que las llevaban, que iban preparados a matar maestros, a pesar de que un día antes habíamos perdido a un compañero maestro. Entonces, en la rabia de los compañeros, se fueron a los hoteles donde estaba la Policía Federal a sacarlos, a retener y a decomisarles todo ese arsenal para demostrarle a la opinión pública internacional que el gobierno de México iba preparado para hacer una masacre, para hacer una matanza de maestros un día antes, y que desafortunadamente falleció el compañero David Ruiz Estudillo, y esto ocasionó que hubiera un impasse en la confrontación, pero que si no, necesariamente hubiéramos muerto muchos más maestros ese día. No sabemos también a la policía cómo le iba a ir, pero sí sabíamos de que a nosotros nos iban a masacrar en esa escuela de protección civil. Entonces, todos estos elementos hacen que el compañero maestro, a pesar de estar expuesto a las balas de la policía, a pesar de estar expuestos a la posibilidad de caer preso en una cárcel de máxima seguridad en cualquiera de los estados de la República, a pesar de estar expuestos a la desaparición forzada, al despido injustificado, a que se nos cancelaron los pagos, a que nos congelaron nuestras cuentas de ahorro donde tenemos nuestros ahorros para el retiro, como maestros que durante 20, 30 años guardamos algo de nuestro dinero para el día que decidamos retirarnos, esas cuentas fueron congeladas desde el mes de febrero. A pesar de que quienes estamos al frente del Comité Ejecutivo Seccional de la Sección 7 no se nos paga desde el mes de enero, bueno, a pesar de todos los pesares, estamos convencidos de que vamos a llevar esta lucha hasta las últimas consecuencias. La opinión pública en general, pregunto porque tuve la oportunidad de ver fragmentos de lo que dicen los medios masivos, es terrible las cosas que, como estigmatizan, ¿no? La lucha, bueno, como para cerrar, ¿cómo ves al resto del pueblo, digamos, al que no está luchando en relación a esta lucha? Si es consciente, si prefiere no ver, si se comen el verso del gobierno de criminalizar a quienes luchan, ¿cómo ves a la población en Sí, general? primeramente habría que decir que los medios de desinformación masiva han hecho una campaña para denostar al magisterio diciendo que somos una partida de ignorantes, de malhechores, de truhanes. Y todo esto pues es falso, porque a final de cuentas la gente del pueblo es la que deposita la confianza de sus hijos para que estén bajo nuestra tutela, pues una gran parte del día, 200 días al año, y ellos saben exactamente si su maestro es bueno o es malo. Pero además, en la hondonada de mentiras que se dejan entrever a través del periódico, de la radio, de la televisión oficial o pagadas por el gobierno, la gente se ha dado cuenta de que esto no sucede así. Y si algunas personas no participan abiertamente con el movimiento, por lo menos simpatizan con el movimiento y están dispuestas, tal vez no a ir a una marcha, a un plantón, pero sí están dispuestas a regalarnos una moneda, a regalarnos un poco de comida o simplemente no decir nada en contra del movimiento. Entonces, yo creo que el hartazgo social no es únicamente en relación a las mentiras que se dicen del movimiento magisterial. El hartazgo social es por toda la situación que se vive en el país y eso nos ha dado una cobertura, una protección por parte de la sociedad, que bueno, en primera instancia nos permitieron estar ya 87 días fuera de las aulas y que sabemos que si es necesario estar algunos días más o algunas semanas más sin asistir al trabajo, vamos a seguir movilizándonos bajo esa tutela del pueblo. Entonces, yo creo que, sin temor a equivocarme, un 80% de la población está de acuerdo con nuestro movimiento, a pesar de que no simpatice al 100% con la coordinadora, pero sí está de acuerdo en que este movimiento se tiene que dar porque es un movimiento no únicamente en contra de la reforma educativa, sino que estamos posibilitando a través del Frente Único Nacional crear un frente en contra de todas las reformas estructurales. O sea, también la gente sabe que si logramos tirar la reforma educativa, las demás reformas se van a ir cayendo poco a poco. Bien, bueno, muchas gracias. No, a ti.